vestida de azul, con su camisita y su canesú, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor, la tengo en la cama con mucho dolor. Y esta mañanita me dijo el doctor que le dé jarabe con un tenedor, que le dé jarabe con un tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 16, y ocho 24 y ocho 32, que le dé jarabe con un tenedor, que le dé jarabe con un tenedor.